abandonó de mañana y no entendió su dolor. Le abandonó de mañana y no entendió su dolor. Ella, siendo soberana, con tristeza provinciana, lloraba penas de amor. Ella, siendo soberana, con tristeza provinciana, lloraba penas de amor. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Y en esos ojos cansados, en tanto tiempo pasado, aún quedan rastros de amor. Eligió otro sendero con luces más destellantes. Eligió otros senderos con luces más destellantes. Para ser un pasajero que con sueños lisonjeros le olvidó por un instante. Pasajero que con sueños lisonjeros le olvidó por un instante. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Y en esos ojos cansados, en tanto tiempo pasado, aún quedan rastros de amor. Hoy recordando a su amada en la fría inmensidad. Recordando a su amada en la fría inmensidad. Lleva el alma desolada y apagada su mirada, sueña con la libertad. Lleva el alma desolada y apagada su mirada, sueña con la libertad. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Y en esos ojos cansados, en tanto tiempo pasado, aún quedan rastros de amor. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Lleva en el pecho clavado como un puñal el dolor. Y en esos ojos cansados, en tanto tiempo pasado, aún quedan rastros de amor. Aún quedan rastros de amor, aún quedan rastros de amor.